Bueno, nosotros el director nos había llamado porque, bueno, después de la lluvia que hubo, se habían desbordado los pozos, no hubo clases, se tuvo que suspender. Mismo nosotros como papás no vamos a dejar que nuestros hijos vayan tampoco con un pozo que estaba ya terrible, ¿no? Y bueno, cuando nos avisan de que nos enteramos por un cartel de que había este desboronamiento en un techo de la escuela 22. Imagínate, yo fui una de las mamás que fue a ver, me interesó saber la situación. Me fui, me acerqué, esto fue un día jueves, y yo me acerqué el día sábado, eso era un sábado. Me acerqué y quise subir arriba para ver realmente qué era lo que estaba pasando, porque estoy muy involucrada en que los chicos no estén pasando lo que estamos pasando, lamentablemente. Entonces, bueno, me acerqué al colegio y sí, estaba desboronado el techo, no se podía, había gente que estaba trabajando, tirando el techo. Era normal que, como dijo el director, el chico no puede empezar de esa forma. Imagínate que para los papás, ¿qué estamos criando al final? ¿O qué nos están haciendo que criemos? Chicos que no sepan nada. Entonces, no, nos juntamos un par de padres, hablamos, vamos a movilizar, vamos a hablar, pero papás. Exacto. Acá nada de profesores, nada de directivos, y que también el directivo nos escuchara. Somos papás y bueno, viendo que habían hecho los reclamos correspondientes al director de la escuela 22, bueno, nos sumamos a ir nosotros, propiamente los padres. Bueno, dijimos los papás de ir, nos reunimos, bueno, nos fuimos al consejo escolar, con alumnos, hijos nuestros del colegio, y decidimos ir los papás, acompañados también por los docentes, porque pedimos que nos acompañaran, porque ellos también están en riesgo en todo sentido, tanto infeccioso como el riesgo de que se les pudiera caer el techo encima, a ellos también. Entonces, bueno, en decisión, vamos y si no van, vamos a ir igual.